Estos son los titulares del sábado 6 de agosto. Hiroshima recuerda a las víctimas del bombardeo atómico durante la Segunda Guerra Mundial. El primer ministro de Japón planea renovar su gabinete tan pronto como el próximo miércoles. Y Estados Unidos convoca al embajador de China por los ejercicios militares de su país cerca de Taiwán. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. El pueblo de Hiroshima conmemora el 77 aniversario del bombardeo atómico que devastó la ciudad en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Más de 3.000 personas se reunieron el sábado por la mañana para la ceremonia anual en el Parque Memorial de la Paz. Kishida Fumio, primer ministro de Japón, y representantes de 99 países asistieron a la ceremonia. La ciudad no invitó a delegados de Rusia ni Bielorrusia debido al conflicto en Ucrania. Antonio Guterres es el primer secretario general de la ONU que asiste a la ceremonia en 12 años. A las 8:15 de la mañana, el momento exacto en el que Estados Unidos lanzó la bomba el 6 de agosto de 1945, los participantes guardaron un minuto de silencio. 77 años después de este hecho, el movimiento para abolir el armamento nuclear se enfrenta a importantes dificultades. Rusia ha amenazado con utilizar este tipo de armas contra Ucrania, y más países han subrayado la importancia de contar con ellas como medida disuasoria. Matsui Kazumi, alcalde de Hiroshima, dio una declaración de paz durante la ceremonia. Hizo un llamamiento a los líderes de potencias nucleares a visitar Hiroshima y Nagasaki, otra ciudad afectada por un bombardeo nuclear, y confrontarse con los horrores que causan las armas nucleares. En un discurso en el que volvió a pedir la erradicación de las armas atómicas, el alcalde de la población japonesa de Nagasaki dijo que su ciudad debe ser la última que sufra los estragos de un ataque nuclear. Tauue Tomihisa pronunció un discurso ante los asistentes a la conferencia de revisión de las partes del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares el viernes en la sede de la ONU en Nueva York. Habló en calidad de representante de Alcaldes por la Paz, un grupo de presión compuesto por municipalidades que piden la abolición de este tipo de armamento. Tauue dijo que los supervivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, conocidos como Hibakusha, continúan hablando sobre sus experiencias en un esfuerzo por recordar al mundo los horrores de un conflicto nuclear. En cuanto a la amenaza rusa de usar armas atómicas contra Ucrania, Tauue señaló que todos los esfuerzos de los Hibakusha quedarían invalidados en el caso de que una potencia nuclear actuara de tal manera. Afirmó que la única forma de que la humanidad evada el riesgo de un conflicto atómico es la eliminación completa de estas armas, y pidió a las potencias nucleares y otros países que trabajen para conseguir este objetivo. El alcalde se mostró esperanzado en que la conferencia de revisión diseñe un camino concreto para el desarme y la no proliferación. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Kishida Fumio, primer ministro de Japón, tiene previsto renovar su gabinete y a los ejecutivos del gobernante Partido Liberal Demócrata, PLD, el miércoles como fecha más próxima. El viernes, el mandatario japonés notificó a los ejecutivos del PLD de sus planes, después de 3 jornadas de sesión extraordinaria de la dieta posterior a las elecciones de la Cámara Alta de julio. Se prevé que el PLD decida otorgarle a Kishida, líder de la agrupación, control sobre las decisiones de personal en las reuniones del lunes. Los observadores estarán atentos a si habrá cambios importantes en el gabinete. La renovación se da en momentos en los que se enfrentan dificultades diplomáticas, tales como la prolongada invasión de Rusia a Ucrania y las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. Kishida también se enfrenta a varios contratiempos a nivel nacional, tales como la pandemia de coronavirus o la subida de los precios. Con respecto al cambio de personal en el PLD, la cuestión central reside en si el vicepresidente de la agrupación, Aso Otaro, y el secretario general, Motegi Toshimitsu, conservarán sus cargos. Ambos han tenido una importante participación en la administración de Kishida. También estará en el centro de atención ¿Qué actitud tomará el primer ministro ante los miembros de la facción más numerosa del PLD, que fuera dirigida por el fallecido ex primer ministro Abe Shinzo? La Casa Blanca ha presentado una protesta al embajador de China en Estados Unidos a raíz de las masivas maniobras militares chinas cerca de Taiwán. Pekín dio inicio a los ejercicios después de que la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, visitara Taiwán esta semana. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, dijo el viernes que el embajador fue convocado el día anterior. Kirby dijo que los Estados Unidos condenaban los ejercicios, calificándolos de irresponsables y diciendo que van en contra del objetivo de larga data de mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Agregó que su país ni busca ni quiere una crisis, pero que al mismo tiempo no dudará en operar en los mares y cielos del Pacífico Occidental de acuerdo con la ley internacional, tal y como lo ha hecho durante décadas apoyando a Taiwán y defendiendo un Indo-Pacífico libre y abierto. Un funcionario chino dijo que el embajador había rechazado la protesta y condenado la visita de Pelosi a Taiwán. Agregó que había dicho a funcionarios de la Casa Blanca que Estados Unidos es el alborotador. Tateda Kazuhiro, profesor de la Universidad Tōhō y miembro del grupo de expertos del gobierno de Japón sobre el coronavirus, ha dicho que la presente oleada de contagios en el país parece estar alcanzando su máximo en algunas zonas. Tateda dijo el viernes que la situación continúa siendo grave, pero que la tasa de incremento del número de casos ha estado reduciéndose. Señaló que es necesario seguir de cerca la situación durante una o dos semanas para determinar si los casos continúan disminuyendo o se mantienen en un nivel alto. El experto afirmó que existe la posibilidad de que la cifra de casos en las grandes ciudades no se esté incrementando debido a la escasez de kits de prueba. Por otro lado, el gobierno metropolitano de Tokio confirmó 37.767 casos nuevos de coronavirus en la capital el viernes, superando en más de 950 a la cifra del mismo día de la semana pasada. La media de 7 días hasta el viernes fue de 32.836, un 4% de aumento respecto a la semana anterior. Amigos del periodista japonés Kubota Toru, detenido en Myanmar, presentaron una petición para su liberación ante el Ministerio de Exteriores de Japón. Kubota fue detenido el 30 de julio en Yangon por fuerzas de seguridad durante una protesta contra el gobierno militar. Se enfrenta a cargos que incluyen la violación a la ley de inmigración. Las autoridades aseguran que ingresó al país con una visa de turista y filmó la protesta. Amigos de Kubota, incluido el productor de documentales Uchiyama Naoki, abrieron un sitio de internet para solicitar su liberación y recolectaron cerca de 50.000 firmas en una semana. Entregaron dicha petición el viernes a Suzuki Takako, ministra de Estado de Asuntos Exteriores de Japón. Suzuki habría señalado que Kubota se encuentra en buen estado de salud, pero que ningún funcionario del ministerio ha tenido oportunidad de verlo. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.